se conoció hace poco que un informe en donde se deja entrever que el PRO está incumpliendo 29 sentencias en su contra por omisión a derechos constitucionales básicos como el derecho a la educación, la vivienda, la salud, etcétera. Generalmente, viendo el informe, parece que es evidente que afecta a barrios de emergencia o a sectores más vulnerables. No es la primera vez que el PRO intenta justamente que las causas que tiene no caigan en juzgados en donde pueden generar una sentencia en su contra. ¿Se acuerdan? Ya había pasado con lo de la secretaria Villera y la repartija de causas en 24 juzgados para que algunas cayeran en manos de jueces que quizás pudieran favorecerlos o no, porque al mando de la secretaria Villera estaba el juez Andrés Gallardo, que es un juez bastante combativo de las políticas de gobierno del PRO. Esta vez, bueno, se conoció este informe hecho por Gallardo y por el asesor tutelar Gustavo Moreno, que es el asesor tutelar de la Cámara de Apelaciones del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 1. Nosotros hablamos con Gustavo y esto nos decía. Bueno, con respecto a las temáticas que abordan las causas judiciales que estén cumpliendo el Poder Ejecutivo, la mayoría abordan temas de derechos económicos sociales. Son temas de salud, temas de educación, temas de vivienda, de alimentación. Son sensibles a grupos vulnerables y dentro de estos grupos vulnerables hay pobres, sobre todo niños y personas con enfermedad mental, que son las personas que son defendidas por el Ministerio Público Tutelar. Es decir, hoy, por ejemplo, más de la tercera parte de los hospitales públicos, que son 33, están judicializados. Un punto que nos parece grave, el tema de vacantes escolares a nivel primario en el distrito escolar número 5, que es la Villa 21-24, y otros temas de educación inicial que están judicializados por algunas organizaciones no gubernamentales como así. Acerca de cuál es la postura del gobierno de la ciudad y por qué incumple estas sentencias judiciales, la verdad que creemos que tiene un desapego al cumplimiento de las órdenes judiciales, sobre todo aquellas que les imponen o demuestran que existen omisiones en políticas públicas a nivel estructural, como puede ser la política de salud, de vivienda. Si el gobierno llega a acuerdos, por ejemplo, en el barrio Piedrabuena, en la causa Testa, y llega a un acuerdo que es homologado, y luego esto, es decir, homologado quiere decir aprobado por el juez, y después esto apela a la aprobación del juez, cuando este acuerdo pasó hasta por la legislatura de la ciudad. ¿Y cuál sería la resolución a tomar a partir de esas causas o de las resoluciones de esta causa? Bueno, dependerá en cada causa del estado procesal, pero obviamente se pedirán sanciones, intimaciones. Lamentablemente, a muchas de las intimaciones y sanciones impuestas, el gobierno no las cumple, y quizás el caso más paradigmático es la sanción que la propia Cámara le tuvo que poner en el hospital Borda de 20.000 pesos en el gobierno. Gustavo Moreno, el asesor tutelar de la Cámara de Apelaciones del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 1. A ver, el objetivo de este informe, más que contar un poco las 29 causas, es luego, nosotros ya estuvimos metiéndonos con temas de barrios de emergencia, como el Lago Soldati, como la investigación del Camino de Sirga que estamos haciendo, que vamos a presentar en unos días, es justamente hacer la presentación del informe y ir viendo después de cerca, ir siguiendo de cerca estas causas, para que se pueda ir hasta el lugar y ver cómo está la situación. Por ejemplo, a ver, alguna de las causas que el gobierno de la ciudad está incumpliendo tienen que ver con causas en relación al tema de salud. Por ejemplo, falta de infraestructura de los hospitales, falta de insumos y falta de equipamiento. Esto es en los 33 hospitales porteños, digamos. No hay ninguno que se salve. Hay algunos que están más complicados que otros, como es el caso del Muniz, del Peña, del Argerit y del Durán. El hospital de Quemados también está en situaciones de infraestructura y de emergencia edilicia bastante importante. Y son causas que están judicializadas, digo. No son ni siquiera denuncias o denuncias mediáticas, no. Son causas judicializadas, sentencias que se han dictado y que el gobierno no está cumpliendo. Por ejemplo, faltan camas en terapia intensiva pediátrica. Esto se evidenció el año pasado en un brote de bronquiolitis bastante agudo que hubo y quedó al descubierto que esta problemática era real y que era importante. Además, estamos hablando de terapia intensiva pediátrica de hospitales públicos. O sea, sí. Niños que están con enfermedades graves y de bajos recursos que no tienen otro tipo de cobertura. Digamos, no se puede aplicar acá ni siquiera la cuestión de decir había otras prioridades. No, y además que, como decíamos, o sea, más allá de que hay su ejecución del presupuesto, aunque estuviera el presupuesto ejecutado, no pueden excusarse con que hay otras prioridades. Esto es lo prioritario. Digo, sí. Niños, hospitales públicos para niños, terapia intensiva es como lo primero a lo que uno iría a resolver el problema, ¿no? No, sobre todo que hay un juzgado que ya intervino, que dictó una sentencia y que dijo, bueno, esto se tiene que arreglar, tiene que haber estar la apertura de este servicio en el Hospital Durán, concretamente, y la apertura del servicio y la solución del problema brillan por su ausencia. Además, por ejemplo, en el Hospital Garraham, otro hospital que trata niños, hay una retención de partida presupuestaria, o sea que no se puede avanzar para obras y para refacciones porque hay una retención de dicha partida. También falta infraestructura y recursos humanos en los centros de atención comunitaria, en las villas, por ejemplo, en la número 8 y el número 35 de la villa 21-24 de Barracas. Es decir, que no hay, está faltando la infraestructura para la atención de gente que vive quizás muy alejada de los hospitales y necesita atenderse en las villas y no la tiene. La sentencia también de accesibilidad a medicamentos de venta libre en las villas, por ejemplo, la villa 31, no es fácil acceso, digamos, una persona que se enferma a la noche a las 3 de la mañana y necesita un medicamento y no puede ir a un hospital porque no tiene los recursos económicos, no tiene el acceso a esos medicamentos. Otro tema de salud, que es el caso quizás más emblemático porque tomó estado público, es el caso del Borda, ¿no es así? Que tomó estado público al reprimir el gobierno de la ciudad con la policía metropolitana, ignorando una medida cautelar y una sentencia también en esos 5 días que tenía la justicia para expedirse acerca de la resolución judicial que se iba a producir con el taller 19. En esos 5 días, el PRO lo que hace es va con la policía metropolitana y alude un supuesto procedimiento de demolición supuestamente aceptado, cuando en realidad judicialmente, y esta información está chequeada con Gustavo Moreno, ese proceso estaba en un periodo donde la justicia debería expedirse y no se respetó. Pero sin duda, donde se acumulan más sentencias incumplidas y donde el gobierno de la ciudad tiene más, digamos, problemática y más problemas por resolver, es el problema de la vivienda, el déficit habitacional, donde realmente son la mayor de las denuncias están ahí. O sea, las mayores de las sentencias, digo. Por ejemplo, tiene que brindar una solución habitacional al problema de la urbanización en la Villa 31. ¿Te acordás que cuando Macri asume... Había prometido la urbanización de las villas, bueno, cosa que se está cumpliendo a medias y en algunos lugares de la villa nunca se cumplió. Además, tiene que ejecutar el programa de erradicación, integración y transformación del complejo habitacional Zabaleta, en donde nosotros también estamos haciendo una investigación que en unas semanas vamos a mostrar, porque ha quedado totalmente devastado el lugar y no se están haciendo tampoco las cosas que se prometieron. El déficit también de infraestructura en los complejos habitacionales del barrio Piedra Buena de Lugano y los Pilitones de Soldati. Pero también el caso más resonante en problemas de déficit habitacional quizás es el del Camino de Sirga. Es la investigación que estamos llevando adelante, que son las 1.334 familias que tienen que ser reubicadas en Recordemos, esto es en la costa del Riachuelo. Esto es en la costa del Riachuelo. Se decidió... Una zona de emergencia sanitaria. Sí, pero además se decidió por un fallo de la Corte Suprema, que está, que está incumplido, incompleto, que esas 1.334 familias había que reubicarlas porque directamente se iba a reurbanizar la zona del Riachuelo, ahí en la zona de la Cumar, que es un entre tripartito de Nación, Provincia y Municipios. De esas 1.334 familias, 467 tienen que ser reubicadas, digamos, con mayor prioridad, y 30 están en situación de emergencia, que son los del Meandro. Es un camino que sale, es un pasillo de la villa que sale al río. Yo estuve ahí, vamos a hacer la investigación, estuve tomando fotos, y lo que está pasando en el camino del Meandro, que es, digamos, son 30 familias que viven al costado del Riachuelo, que es la erosión del río, está haciendo que las viviendas se caigan, se están cayendo para abajo. Vos vas ahí y las viviendas están sostenidas con madera, sumado a los problemas de salud que tiene esta gente que aspira constantemente el metal del Riachuelo porque vive directamente al lado. Nosotros estuvimos hablando con Mario Gómez, el presidente de la Junta Vecinal por el Camino de Sirga de la Villa 21-24 de Barracas, y esto es lo que decía. Estamos hablando de una especie de erradicación encubierta. Acá en la época de la dictadura hubo una erradicación compulsiva, nefasta, en ese entonces la Comisión Municipal de la Vivienda y la Policía Montada de la Policía Federal. Estamos hablando de época jodida de la dictadura. en donde diezmó a la población de la Villa 21. Hoy, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cabeza del ingeniero Macri, lleva a cabo un plan también de erradicación y no de relocalización, afectando derechos fundamentales de los de las familias. Quieren mandar a familias a lugares en donde hay grandes problemas de salud, de educación, de transporte. Tengo entendido que ustedes, los vecinos, le propusieron al gobierno de la ciudad en un momento alrededor de 24 terrenos, corregime si me equivoco, posibles dentro del área de la comuna cerca, donde se podrían construir viviendas, y que el IBC se los negó todos. Indagamos en las inmobiliarias de lo que sería un perímetro que en su momento se acordó con el IBC, en donde se intentaría relocalizar a las familias a ser relocalizadas por el camino de Sirga. Conseguimos aproximadamente 20 a 24 terrenos, de los cuales la mayoría fueron dados de baja por razón de que el gobierno de la ciudad en su momento no asumió el compromiso de adquirirlos. El que hablaba era Mario Gómez, el presidente de la Junta Vecinal por el Camino de Sirga de la Villa 21-24, y su testimonio lo que hace es evidenciar que hay políticas habitacionales que están fallando. Recién hablábamos de la urbanización. ¿Se acuerdan? Bueno, que al principio el gobierno de Macri hace como un intento de urbanizar las villas. Luego, no sé si se acuerdan que hubo un intento de consulta popular para ver si los demás porteños querían financiar dicha urbanización. Como se dieron cuenta que era muy caro y que iba a traer quizás problemas políticos o que no iba a gustar, prometieron, no sé si se acuerdan, con el problema del indoamericano, la adjudicación de títulos de propiedad. Sí. ¿Se acuerdan que sale en perfil? No sé si se acuerdan, antes de la toma del parque, sale en perfil que se llama criará propietarios a los vecinos de la villa, antes del 2011, tantos títulos de propiedad entregados. Lo que hace la gente en ese momento ante la ilusión de una vivienda es ir a tomar el parque para poder acceder a esos títulos de propiedad, en los cuales después Macri se niega a negociar con algo que él mismo había prometido. Es decir, como es una política que está faltando, no había querido efectuar gastos en la construcción pensando que estas viviendas, que el mercado mismo se iba a encargar, digamos, de erradicar estos terrenos o casitas en villas de emergencia, y hace como un negocio de la construcción que en realidad lo que quería es resolver el problema y argumentando además una campaña electoral detrás. Por supuesto. Entonces, bueno, lo que va a pasar además es que el IBC, justamente como decía Mario, está subejecutando el presupuesto y hay un déficit habitacional importante y hay un problema ahí. 29 sentencias que vamos a tratar en informes más detallados y vamos a tratar de seguir desde aquí de qué se tratan. Hoy presentamos un par, pero vamos a seguirlas más de cerca. Ahora, las fiscalías y los tribunales penales van a tener que ver exactamente y analizar de qué se trata y podrían accionar penalmente contra el jefe de gobierno, contra algunos ministros y contra los responsables de las áreas en donde se incumplieron estas sentencias. Queda clarísimo.